Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo también siento mucho el accidente de Vicens. Hablé con él, me manda un saludo y también su compromiso de venir en otra ocasión. Es impresionante la militancia de una persona como él, que podría estar viviendo confortablemente y que el otro día, bueno, cuando se produjo el accidente, me decía por la noche: yo lo que siento es que me haya tenido que parar. En fin, lamento mucho que no esté, y voy a tratar, creo que es imposible, de sustituir su presencia aquí. En otros actos, cuando hemos intervenido los dos o cuando hemos preparado alguno de los libros que hemos hecho y planificábamos el acto o el libro y decíamos, bueno, ¿cómo lo planteamos? Siempre Vicens, pues yo decíamos, bueno, pues como siempre, vamos a ver si intentamos que la gente se cabree ya de una vez. Porque realmente el papel que podemos tener los intelectuales, los estudiosos en esta coyuntura, yo creo que es ese, es tratar de tirar del velo y que la gente vea detrás de las mentiras, detrás de las estafas, detrás de los grandes engaños, que hay una agresión posiblemente sin precedentes, que hay una putrefacción de un sistema social y económico ya letal, pero que al mismo tiempo hay un refortalecimiento de los mecanismos de poder, de dominación, de subyugación ideológica, cultural, incluso moral, que están impidiendo que la gente reaccione como fuera necesario para frenar eso. Por mucha que sea la indignación que tenemos, es poca. Esta mañana me mandaba como ahora se dice, un WhatsApp, ¿no?, mi hijo, contándome, y me decía: papá, está la policía en mi facultad como si fuera por su casa. Es que eso no pasaba en la época de Franco. Es que se quedaba en la puerta. Estamos empezando a perder las libertades. Y las libertades no las vamos a defender, no las vamos a reconquistar, si no es con una acción que vaya mucho más allá de la indignación. Así que, bueno, eso es lo que yo modestamente voy a tratar de hacer en esta intervención sobre, efectivamente, un tipo de terrorismo. Luego explicaré por qué creo que se merece ese nombre, que es hoy día el funcionamiento de los mercados financieros. Voy a tratar de explicar por qué se puede decir con pleno rigor que el dinero mata, que el dinero mata a mucha gente. Y que el dinero está matando a mucha gente para que poca gente sea cada vez más rica, cada vez más irracionalmente rica. Y claro, para que eso pueda suceder sin que la gente se levante y diga basta ya, lo que tienen que conseguir es que nos convirtamos en seres ciegos. Qué sabio, efectivamente, era José Saramago. Cómo lo sabía bien. Conocía no solo la naturaleza humana, sino la realidad del capitalismo sin bridas, desnudo, como el que estamos viviendo en nuestra época. Esa ceguera es lo que nos hace permanecer insensibles, porque no nos deja ver lo que está ocurriendo. Hoy van a morir en el mundo 40.000 personas, como poco, según los informes más optimistas, en el mundo por falta de hambre o de agua, por falta de alimento o de agua. 40.000 personas, como poco. ¿Conocen ustedes algún drama más grande que ese? Porque además, no es que hoy haya sido un día extraordinario y vayan a morir 40.000 personas o 50.000 personas y mañana ya sea un día normal. Es que vienen muriendo 40 o 50.000 personas desde hace años todos los días y van a seguir muriendo diariamente. Y díganme ustedes, ¿cuándo han puesto por la noche la televisión o cuándo han abierto un periódico al día siguiente y han oído o han leído que ayer, que hoy, han muerto 40.000 personas de hambre? Estar ciego es no ver eso, pero estar ciego, estar ciega, es además creerse los que mis colegas explican en las facultades de economía o lo que los economistas explican en los medios de comunicación, los que los tertulianos o los políticos dicen, que es que no hay medios, no hay recursos. La FAO, el Organismo de las Naciones Unidas para los Problemas de la Alimentación, demuestra que incluso tan mal utilizados como están los recursos alimentarios del planeta, hoy día se podría alimentar al doble de la población mundial. La mitad de la población mundial vive con menos de un dólar al día. La mitad de los trabajadores mundiales que hay en el mundo trabajan sin contrato y sin ningún tipo de protección social. Y nos dicen que es falta de recursos, y ser ciego es creerse eso. Porque las estadísticas nos indican que con lo que ganan solo las 100 personas más ricas del mundo, las 100 personas que se podrían sentar, más o menos yo calculo, en la parte de aquí de la derecha, ¿no? Y sobraría sitio. 100 personas ganan lo suficiente para acabar 4 veces con la pobreza, con el hambre, con la muerte de millones de personas. Ser ciego es creer que no pasa nada y que podemos seguir consumiendo tal y como estamos consumiendo día a día, porque el planeta es ilimitado, porque el agua es ilimitada, porque el aire es ilimitado, porque los recursos naturales son ilimitados. Eso es ser ciego. Ser ciego es creer que el que tiene que cambiar es el otro. La otra, no yo. Ser ciego es creer que si hay 2.700 millones de personas en el mundo, que es casi la mitad de la población mundial, que no tienen acceso a agua limpia, y aprovecharé para decir que no tiene sentido ninguno que pongan botellas de agua en los centros públicos, que hay agua de grifo magnífica. Espero que eso no se tome como un detalle feo con anfitriones, pero hay que decirlo porque esto vale 500 veces más que un vaso de agua del grifo, y también eso es estar ciego y no verlo. Cuando sabemos que lo que está produciéndose es que 10 empresas en el mundo están controlando las fuentes de agua limpia, sin que nadie haga algo. Bueno, esas cosas son estar ciego. Y es el momento de que nos quitemos el trapo sucio que tenemos delante de nosotros. Lo que modestamente hemos hecho en nuestros últimos libros es señalar lo que creemos que hay que hacer para terminar con estas cosas. En primer lugar, creemos que lo que hay que hacer es destapar a quienes son responsables de lo que está ocurriendo. Porque el primer gran engaño comienza cuando nos hablan en abstracto. Los mercados, las fuerzas económicas, los agentes económicos. No. El poder lo tenemos las personas. Lo que ocurre es que las personas no todas estamos utilizando el poder que tenemos. Y algunas sí que lo están utilizando con gran inteligencia. Por lo tanto, en primer lugar, hay que poner de relieve quiénes son los que tienen el poder, los que están usando el poder contra el resto de la sociedad y de las personas. En segundo lugar, creemos que dejar de estar ciegos es darse cuenta, descubrir cuál es la fuente de ese poder, por qué el señor Botín, ¿por qué los grandes financieros, los grandes banqueros, los grandes industriales pueden tomar decisiones que afectan a la vida de millones de personas sin que los millones de personas afectados tengan ni siquiera el derecho a que eso sea discutido. ¿Por qué? ¿De dónde les viene el poder? A los que solo porque un presidente de gobierno en Grecia anuncie que se va a hacer a lo mejor un referéndum lo quitan. ¿De dónde le viene ese poder? Eso es lo segundo que tenemos que conocer. Tenemos que saber también las consecuencias que tiene ese poder sobre la gente. Porque hay que explicárselo a las personas para que lo sepan lo que les está pasando. Y por último, hay que conocer qué alternativas tiene, ¿no? Entonces, yo me gustaría rápidamente hablar un poquito sobre estas cosas. La primera de ellas, yo creo que es más conocida, ¿no? ¿Cuántas veces no han oído? Pues la prima de riesgo es que los mercados, he leído a veces frases que dicen, es que los mercados sienten, los mercados rechazan la política del gobierno. Los mercados se encuentran satisfechos por las reformas del gobierno. ¿Han visto ustedes alguna vez a un mercado por la calle riéndose, reclamando algo a un gobierno? No hay mercados, hay seres humanos, hay organizaciones de seres humanos y hay que conocerlas. Mire, hay algo que como Warren Buffett, que ese fue... Un año aparece el segundo, el primero, el tercer hombre más rico del mundo, denominó a los productos derivados, de los que luego hablaré, las auténticas armas de destrucción masiva que hay en el planeta. Pues bien, esos productos derivados que generan un volumen, no se sabe bien, pero posiblemente entre 700 y 800 billones de dólares, que es como 12 o 13 veces el Producto Interior Bruto Mundial, pues ese mercado de 800, 700 billones de dólares se gobierna, se controla los terceros miércoles de cada mes en un despacho de Manhattan en Nueva York por 9 personas. 9 personas se reúnen los terceros miércoles de cada mes y resuelven lo que ha de pasar en ese mercado. No es el mercado, son 9 personas que van naturalmente en representación de 9 grandes bancos. En España, aproximadamente 1.300, 1.500 personas controlan el 85% de la economía nacional. Tienen nombres y apellidos. En Bruselas hay casi 15.000 lobbies, grupos de presión, de los cuales unas poquitas docenas están asociados a sindicatos, a organizaciones no gubernamentales. La inmensa mayoría son extensiones de las grandes empresas. No hay una empresa que se precie hoy día que no tenga un despacho de intereses dedicado a influir sobre los gobiernos. Las leyes de la energía, las leyes de las telecomunicaciones, las leyes de los sectores estratégicos de las economías, las escriben los gabinetes de las empresas. El presidente de Philips reconoció en una entrevista ya hace varios años que preocupados por la marcha de la Unión Europea, convocó a 40 empresarios. Hicieron un documento de cómo creían que tenía que ser Europa. Fueron con ese documento al entonces comisario de competencia en Europa, en la Unión Europea, y de ahí nació el acta única, y decía el presidente de Philips, en una entrevista que cualquiera puede leer en Internet. Literalmente el acta única recogió todo lo que los empresarios le habíamos dicho que era lo que debía de haber en el acta única. Y se lamentó el presidente de Philips, porque decía, bueno, le habíamos propuesto que se aprobara en otro año para que coincidiera con el centenario de Philips, pero no quisieron. no le hicieron caso en todo. Hay que conocer